cinco amigos para llenarse entre las chapas. La vida viene medio oxidada. No todo es tan facilito como pa' de rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los clientes. Nos queda otra que entrar en el aire de Revista Amartya, en realidad de Radio Rebelde. Este es el programa de Revista Amartya. Mi nombre es Rocío Alterley y estaré aquí hasta las 11 junto a Hernán Cherbo y a Santiago Mogradian. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Todo bien? Todo muy bien. Te agarré de sorpresa, ¿eh? Me agarraste acá entre chiripás y café y no sé. Santi, ¿y vos cómo estás? Bien, bien, muy bien. Con la cara medio anestesiada. Todavía me hice un conducto y sigo tragando gusto a dentista, así que, por favor, la ciencia de los dentistas, que hagan algo con esto. No puede ser dos días de tragar anestesia. Qué difícil que es la mañana, chicos. Qué difícil que es viajar desde 3 de febrero acá. Por favor, me estoy volviendo loca. Digan, mira, si alguien que está del otro lado sabe algo de psicología, escuche esto. Qué suerte que la gente que viaja en el tren Urquiza tiene la pulsión de muerte bien guardada, porque si no, lo quema. Todos los días viajamos mal. Todos. Lo uso como un poquito de sacármelo de encima, ¿no? Si, para los que no saben, la pulsión de muerte es una cuestión que hace que nosotros no reaccionemos violentamente ante las cosas que nos hacen enojar. Así que bueno, esto no es una manera de llamar a la violencia, por favor no lo hagan, porque el tren Urquiza mal, pero me trae hasta la radio. Así que saludo a todos los oyentes y los invito a que se comuniquen al 4861-1189. Ese es el número de radio Rebelde AM740. También estamos saliendo por FM91.7, La Voz del Interior. Así que saludamos a toda la gente que nos engancha por ese lado del dial. Y también los invitamos a que entren en amartya.com.ar. Así ven todas las notas que ya hemos hecho aquí y también las notas que hemos hecho para la revista específicamente, y que se preparen porque pronto sale el nuevo número, ¿verdad, Santiago? Ya está en la imprenta, así que es cuestión de días nada más y ya tenemos el número en la calle. Va a estar intenso, el nuevo número de Amartya. Sí, prepárense porque va a estar muy, muy bonito. Sobre todas las cosas, tenemos una gráfica que es atrayente, excelente, tiene mucha venta nuestra gráfica, me parece. Sí, y muy buenos contenidos. Hay una, yo de lo que pude pispear, ¿no?, mientras se cerraba el número, hay una investigación sobre trabajo esclavo y trata que hizo nuestro queridísimo Facundo Benedetto, que es impresionante, es muy movilizante, esas cosas que las lees y decís, no puedo creer que esto siga pasando en el siglo XXI y en nuestra patria. Así que bueno, recomendamos que estén atentos a la salida del número porque tiene mucho, mucho material. También estamos en las redes sociales, @revistaamartya en Twitter y Amartya Revista en Facebook. Y te comento que estamos acá hasta las 11 para contarte todo lo que está sucediendo, esperando también cuál va a ser la decisión de si va a haber paro o no el jueves de colectivos. Esto se había anunciado la semana pasada, se supone que recién el día de mañana, miércoles, van a tener una reunión cerca del mediodía y ahí nos enteraremos cómo haremos para llegar el jueves a nuestros trabajos, si es que podremos. Esperemos que se levante el paro. Además, bueno, obviamente cuando hay un paro de colectivos, a veces algunos de otros transportes piensan o no en acercarse a ese paro y decir, bueno, paramos todos, pero la semana pasada ya hicieron uno, chicos, por favor, contrólense. Pero bueno, sí, si no vamos a tener que encontrar otra manera de llegar a la radio. Estamos en un grado 6 aquí en la ciudad de Buenos Aires y se esperan apenas 14 para el día de hoy. Yo me acordé de usted, Santiago, en la mañana de hoy. Mire, ¿por qué? Porque dijeron, ¿vio?, que cuando llega el invierno, todos los días que aparecen es el día más frío del año. Cada día es el más frío del año. Salvo Crónica, que pone, faltan, no sé, por ejemplo, 320 días para que vuelva a ser el día más frío del año. Que los cuenta como por los que faltan. Faltan sí. Tantos días para la Navidad, para el verano. Viste que Crónica es así, a mí me encanta. Es lo más argentino que tenemos en los medios de comunicación, Crónica, ¿no? Pero bueno, más allá firme de eso, junto al pueblo. Exacto, siempre firme. Exacto. Pero más allá de eso, hoy es el día más frío del año hasta ahora.

and all over the place. We rock you. Ahí lo tenés al pelotudo. No nos queda otra. Más que un globo, un forro inflado. Estudio Jurídico Contable, atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres. Auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Te digo a vos, que estás allí escuchándonos, que en la tarde de hoy vas a poder encontrar la nota con Ricardo Foster en amartia.com.ar y obviamente la nota también que tuvimos en estos días con otro integrante de Carta Abierta. Afortunadamente nos han dado su solidaridad incluso, así que le agradecemos muchísimo. Dejó cosas interesantes, ahí como dichos, ¿no? Yo me quedé prendido, recién comentábamos con Hernán acá, de la idea esta que plantea de una alianza, ¿no? Esta fórmula es una alianza. Y esa alianza expresada en dos componentes, ¿no? El chino Zanini como lo propio, y Scioli como la otra parte de este acuerdo, pero lo ubica, me parece, medio, no quiero decir por fuera, pero no lo cuenta como un elemento propio, ¿no? Al menos esa es la, como un puro, la, como la sensación que a mí me dejó interesante leer la fórmula como una alianza, ¿no? Sí, porque le pone un interrogante, donde la alianza de alguna manera tiene objetivos, ¿no? Objetivos de continuidad y de profundización. Si esos objetivos de continuidad y profundización, en la palabra de Ricardo Foster, se distancian, ahí empezaría la alianza un poco a desquebrajarse o a ver, ¿no? A tensarse por ahí de alguna manera. Pero hoy una alianza de cara a las elecciones, una muy buena alianza, creo que me parece que es con efectividad electoral de alguna manera, y bueno, en el 2016 veremos es la alianza, digamos, si está fortalecida en los objetivos que cumplen, si la profundización se concreta. Sí. Incluso habrá que, me parece que nos vamos a enterar, esta idea de que al Rengo se lo conoce andando, bueno, no quiero hacer chistes con las deficiencias físicas para que no me caigan como a Randazzo, ¿no? Pero también lo vamos a ver andando a Scioli. Yo creo que el hombre es él y sus circunstancias, y que Scioli puede ser Scioli y sus circunstancias también, ¿no? Sí, es interesante, Mago, a veces cuando plantean la cuestión de, bueno, no lo vamos a juzgar antes de que esté en el cargo. A mí me parece que, más allá de todo y de la ideología individual y de lo que tiene que ver con la pureza, que quizá, pureza kirchnerista, que quizá tiene Zanini y no Scioli, tal vez, me parece que hay que tener en cuenta lo que hizo o lo que dejó de hacer en los cargos que tuvo. Igualmente hay que darle una oportunidad, porque no es lo mismo ser gobernador de la provincia de Buenos Aires que ser presidente de la nación, que ser vicepresidente como lo fue de Néstor Kirchner. Pero sin embargo me parece como que hay que poner cosas en la balanza, porque a veces me parece que se vacía un poquito el debate al decir, no, bueno, no lo vamos a juzgar. Sería interesante que se diga, no, bueno, que él diga, mirá, en la provincia me equivoqué en esto, pero a nivel nación voy a tratar de profundizar en esto otro. Para una cuestión de sumar al debate, nada sí, más. Sí, y del mismo modo, por parte de los que conformamos esta enorme masa kirchnerista, me parece que también debemos hacer una lectura un poco descalenturienta, ¿no? Decir, bueno, señores, ¿a quién ponemos de candidato? La verdad es que nosotros en 12 años, por deficiencias propias, por circunstancias históricas, no pudimos construir otros candidatos. La verdad es que cuando se dice los candidatos el Frente para la Victoria lanzó al ruedo una gran cantidad de candidatos a presidente. Recordemos un poco, Jorge Tayana, el Chivo Agustín Rossi, el Urribarri. Sergio Uribarri, y hubo otros y hubo otros que habían amagado y después no se pudieron subir porque no tenía sentido por la cantidad cantidad de votos. Por ejemplo, el caso de Aníbal Fernández. Aníbal era otro de los que se anotó para la presidencial. Ahora, la verdad es que... Julián Domínguez, ¿no? Creo que también. A la hora de las horas, la verdad es que ninguno de esos candidatos que nos quedaban más cómodos a esta masa kirchnerista tenía posibilidades reales de ser presidente. La idea de la bendición, esto de que te tocan con una varita y sos, yo creo que no funciona tan así, y que debemos estar jugados a situaciones más audaces, más riesgosas, como puede ser lo que sucedió con Dilma Rousseff o lo que fuere, pero que bueno, vale la pena jugar en arenas más complicadas si es para sostener el proyecto. Incluso Cristina no se metió en la cuestión de la bendición, tampoco dijo este es mi candidato, en ningún momento, solo dijo propongan, debatan, cosa que no pasó y al final quedó uno solo. Para bendiciones está el Papa. Tal cual. ¿Quiere agregar algo más, Hernán? No, fue una decisión política, por suerte. Por suerte no hay bendiciones en el Frente para la Victoria, me parece. Vamos a la tanda y luego seguimos con más No Nos Queda Otra. Noticias. Noticias. Noticias. Política. Aníbal Fernández lanzó una advertencia a las compañías eléctricas por los cortes de luz. El jefe de gabinete sostuvo hoy que las empresas que brindan el servicio van a tener que poner las barbas en remojo y encontrar una alternativa para resolver la problemática de los cortes, porque nadie debiera quedarse sin el servicio de luz. Fernández añadió que hoy en día es de un nivel muy alto en el consumo, tanto para las empresas como por los hogares, y debe estar rondando los 23.500 megavatios. En ese sentido, el jefe de ministros advirtió que el país produce y transporta energía sin ningún inconveniente, por lo cual el tema es distribuirla y las empresas deben encontrar la vuelta para que la gente tenga el servicio que necesita. Sociedad. Alertan por la crecida del Río de la Plata en la costa del área metropolitana. El Servicio de Hidrografía Naval informó que a las 10 la altura del río alcanzará los 2 metros 20 en el puerto de La Plata, a las 12:30 llegará a los 2 metros en el puerto de Buenos Aires y finalmente el nivel del agua subirá a los 2 metros 10 a las 13:30 en el puerto de San Fernando. Mundo. Obama consideró que el racismo es parte del ADN de Estados Unidos. A menos de una semana de que 9 afroamericanos fueran asesinados en una iglesia de Carolina del Sur en una masacre racial que conmovió al país, el presidente lo afirmó en una entrevista con el comediante Mark Maron. Obama, el primer mandatario negro de Estados Unidos, aseguró que del racismo aún no estamos curados y dijo, las sociedades no borran de la noche a la mañana todo lo que ocurrió en los 300 años anteriores. El legado de la esclavitud y la discriminación está en prácticamente todas nuestras instituciones. Eso sigue formando parte de nuestro ADN, dijo Obama. Tránsito. Provincia de Neuquén, los pasos internacionales Cardenal Zamoré y Pino Achado se encuentran habilitados para todo tipo de vehículos con portación obligatoria de cadenas hasta las 19 horas. En tanto, en la provincia de La Pampa, debido a la presencia de hielo sobre la calzada, se solicita transitar con precaución y no realizar maniobras bruscas en los siguientes tramos y rutas. Ruta Nacional 151, tramo 25 de Mayo, Puelén, Algarrobo del Águila. Ruta Nacional 152, tramo General Hacha, 25 de Mayo. Ruta Nacional 143, tramo Santa Isabel, empalme con la Ruta Provincial 10, y Ruta Nacional 232, tramo empalme Ruta Nacional 152 y límite con Río Negro. Informó desde Vialidad Nacional, Martín Moreno. Telam. Espacio publicitario. ¿Sabías que si caminás 30 minutos diarios mejora tu circulación sanguínea? Por eso, caminá hacia una vida más saludable. Argentina Camina. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Para tarde es temprano. Un magazine de interés general, entretenimientos, actualidad periodística, lo último sobre los espectáculos más relevantes de la cartelera porteña, actualidad deportiva, nuestra sección de psicología con grandes profesionales que brindarán consejos, opiniones, reflexiones y asesoramiento. Para tarde es temprano. De lunes a viernes de 11 a 13 por AM740 Radio Rebelde. Para tarde es temprano. En la

Escuchamos Volverán de Pez y seguimos aquí en No Nos Queda Otra, 10:10 de la mañana. Ya estamos pasando la mitad del programa, ¿vio? Lento, sí, pero pasa. Se nos va. En el día de ayer hubo un paro sorpresivo en la línea C, que duró muchísimo tiempo. Al final la línea funcionó nada más que 12 horas, cosa que es poco para la línea C de subte, que encima une, en realidad no, lleva muchísima gente entre Constitución y Retiro, y la gente se asustó mucho, tuvo que subirse a otros colectivos, pasar a los colectivos. Entonces eso afectó muchísimo la circulación. En la mañana de hoy incluso el subte C no se sabía qué iba a pasar, al final terminó bien, y en los medios estaban metiéndole miedo a las personas que se acercaban al subte C. Decían, cuidado porque están reprimiendo. En ningún lado salió que reprimieron a nadie. Así que la persona tuviera que decir, bueno, por la duda no voy, voy dentro de 2 horas cuando esté más tranquilo el tema. No sé si lo vieron, pero yo estaba escuchando la radio y decía, pero muchachos, esto no pasó. Yo pasé por la línea 6 y estaba todo tranquilo. Sí, igual hubo un momento tenso en el que cuando el compañero Segovia salió a pedirles por favor que desalojen la vía porque había riesgo de que se reprimiera. Tengamos en cuenta una protesta de lo que se dice habitualmente 6 gatos locos. Claro, pues estamos hablando del caso de un sindicato que ya no funcionaba desde hace muchos años, del que compraron la personería, trataron de inscribirlo nuevamente, el Ministerio de Trabajo, por suerte y con algo de sentido común, les dijo que no, que ese sindicato no funcionaba, que no existía, entonces metieron una cautelar y reclamando la rehabilitación de ese sindicato, por supuesto en el marco de medidas que no hacen más que dividir o intentar dividir la difícil unidad de los trabajadores, que ya están ahí partidos, los metrodelegados, la UTA, bueno, querían agregar uno más ahí, que representaba seis muchachos, con un tipo que fue metrodelegado, salió de ahí, se pasó a la UTA, lo echaron de la UTA, unos personajes complicados, ¿no? Ahí ocupando la vía. Igual te digo que con respecto al subte, Santi, hay una cuestión ahí media extraña con qué pasó con el subte B, porque Macri el año pasado lo cerraba antes para poner nuevos vagones con un aire acondicionado, vagones que además se atrasó la llegada de los vagones porque no entraban en los andenes, eran demasiado altos para los techos del subte B y encima no están. Para la gente que toma el subte B sabe que esto no llegó y hace una semana o dos, Macri volvió a retomar el horario normal del subte B, que es de las 5 de la mañana hasta las 10 y media de la noche, si no me equivoco, y los subtes nuevos no están. Además, supuestamente rompieron el techo para que esos subtes sí entren. ¿Y dónde están los subtes? Es como, ¿y dónde está el piloto? Claro, señor Mauricio Macri, ya que hablamos de Macri, vamos a escucharlo un poco, dale. Como esa gran película Moebius. ¿Cuál? Moebius. Moebius, que transcurre en los subterráneos de Buenos Aires. Sí. ¿No viste esa película? No. Mirate esa película, cine nacional, muy interesante. Una historia muy loca que transcurre en los misteriosos andenes del subte. Decía, vamos a escuchar al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hay un tema que es bastante difícil, y es que dicen que ellos van a tener la primera minoría del Congreso en el mandato que viene. Nunca tuvimos mayoría en la Ciudad de Buenos Aires. Realmente queremos que el Congreso tenga protagonismo y debata. Porque te he dicho que algunas cosas van a seguir. Por ejemplo, los planes sociales. ¿Van a seguir? Sí, señor. La asignación universal por hijo. ¿Cómo no vamos a sostener un plan que además la vamos a llevar a ley? Nuestra asignación universal por hijo. Quiero anunciar el envío de una ley de movilidad. Van a ser ajustadas 2 veces al año en forma automática. La vamos a llevar a ley. Consumo de servicios públicos, los subsidios a la clase media. La gente que necesita subsidio lo va a seguir teniendo. Aerolíneas argentinas. Nada justifica que nos tengan que robar 30 millones de pesos, 30 millones de esperanza por día. Este despilfarro, esta improvisación kirchnerista. La última, YPF. YPF está perfecto así. A Mauri no se le ocurrió pasarse del Frente para la Victoria, tipo Scioli, Macri, presidente 2015. La verdad que qué asco que me da esto. No sé si a ustedes le pasa, pero lo escucho y es como, señor, usted no tiene nada, no tiene ninguna ideología, no protege sus ideales. Si viene un desprevenido y lo escucha Mauricio, dice, ah, joya, tenemos candidato, ¿no? Porque es increíble, el tipo va a sostener todas las medidas que llevó adelante este gobierno. Entonces, ¿para qué lo vamos a votar si ya tenemos este gobierno? Diría Mordisquito, ¿no? Señora, no se equivoque, Mauricio Macri es el candidato del proyecto. Pero es que además es interesante, ¿no? Porque asignación universal por hijo, ¿no? ¿no? Eso dijo que se queda con él. Lo voy a hacer ley. Lo va a hacer ley. Bueno, ya lo va a hacer Cristina, ley, que ya se le ganó de mano. Pero además estuvieron en contra desde el Vamos. Y desde el Venimos, desde el Más Acá, ahora Miguel del Cel, en la campaña electoral, dijo la asignación universal por hijo sirve para que la negrita se embarace y cobre unos pesitos. Mauricio Macri no controla ni a la fuerza propia. Y respecto a las otras cuestiones, YPF está muy bien como está. Galucho, quédate tranquilo que si gana Mauricio te sostiene en el cargo. ¿Cómo es esto? Este Mauricio es otro Mauricio, me lo cambiaron. Y además en el piso que construye la línea, los lineamientos políticos de su futuro gobierno, porque no estaba en una charla entre militantes del partido, sino que estaba comunicando en su espacio, ante su gente, su proyecto político, que se le parece bastante a este, ¿no? Yo me lo imagino a Mauricio Macri. Tengo ganas de pegarle, pero no puedo. Estoy de acuerdo con lo que dice. Sostener la asignación universal por hijo, estoy de acuerdo. Sostener YPF, estoy de acuerdo. ¿Cómo le pego así a Macri? Pero a mí me parece que es necesario. Lo que pasa es que no se van a prestar a eso. Pero me parece que es necesario, quizá, que Mauricio Macri, Daniel Scioli, los principales candidatos a presidentes de la nación, vayan a hacer un debate en una universidad pública. Quiero verlo a Mauricio Macri defendiendo la asignación universal por hijo con sus palabras, no diciendo, la voy a dejar, la voy a hacer ley. Eso no es un discurso. Es lo mismo que lo diga yo. No, bueno, estoy en contra de tal cosa. ¿Y por qué? Bueno, porque sí, porque estoy siendo candidato y no tengo otra cosa para decir y es lo que me conviene. No, y además hay muchas cosas. Uno ve un video de hace uno o dos años atrás de Macri y el tipo ya te dice, no, bueno, porque esto no sirve y bueno, los subsidios y bueno, como decíamos ya, ¿no? El plan Baguiar y todas esas cosas. Es una cuestión de cambiar el discurso porque se vienen las elecciones, nada más. Sostener subsidios, sostener planes sociales. Bancar los vagos. Bueno, Mauricio Macri viene girando, viene virando a la izquierda. Eso es también un buen síntoma de época y otro logro del kirchnerismo. Haber convencido a Mauricio Macri de la necesidad de incrementar la inclusión social. El sábado mismo se determinaron otras fórmulas. Ahora con Foster estuvimos hablando 100% del kirchnerismo, pero se determinó también, en realidad se había determinado antes, pero el sábado terminó como decirse, bueno, ya está, no entra más nadie en esta fórmula y Macri se va a presentar con Gabriela Michetti al final como candidato a presidente y vicepresidenta. Así que por eso la vamos a escuchar a la señora Gabriela Michetti. Ahora quedó claramente establecido una propuesta que representa la continuidad y la nuestra, que representa la vocación de ese cambio del cual nos estamos expresando. Si tenemos, fallos que cumplir, normas que nos dicen que tenemos que cumplir una ley, yo siempre soy de cumplir leyes. Lamentablemente, una vez que tenés el fallo encima, yo digo, la Argentina no puede estar incumpliendo fallos. Y la nuestra, la vocación de construir una Argentina más grande. Yo digo, la Argentina no puede estar incumpliendo fallos. Escuchamos entonces allí a la candidata a vicepresidenta del PRO, Gabriela Michetti, hablando de diferentes cuestiones, sobre todo de los fondos buitre. Bueno, me parece que está clarísimo. La verdad que cada vez es más claro cómo se acomodan, cómo les conviene discursivamente. Y ya sabíamos que si el PRO fuera presidente hubiera hecho todo lo que los fondos buitre le hubiera pedido, si hubiera, perdón por la metáfora, pero se hubiera arrodillado a lo que le pedían. Y es, la verdad que es horrible que después se den vuelta como si la gente no tuviera memoria. Esperemos que sí, que a la hora de ir a las urnas se acuerden de lo que decían antes estos personajes. Sí, eso tiene que ver con la política de hoy, de más de sujetos que de organizaciones por ahí. Entonces la campaña se hace mucho mediáticamente, uno tiene que sostener una línea constante que muchas veces se hace difícil porque la sociedad se transforma, porque las conciencias se transforman y las situaciones se modifican. Entonces lo que por ahí era bueno hace un tiempo, hoy no lo es tanto, la imagen del gobierno está bien considerada. Eso lo hace a nivel nacional encima, donde por ahí es donde se terminan siempre ganando las elecciones, porque en Capital siempre se ha perdido. El Frente para la Victoria nunca ha ganado una elección en Capital, creo que salvo la del 2011, por muy poquito, Cristina. Y donde Macri no competía, ni Mauricio Macri ni el PRO compitieron en esas elecciones. Entonces también de ahí, por ahí también un poco esa victoria. Pero tiene que ver con eso, entonces se hace difícil sostener una coherencia cuando uno es un individuo a ser votado sin un proyecto orgánico que le dé sustento. Claro, que le vaya dando sustento y a su vez coherencia, ¿no? Y que se muevan de alguna manera en determinados bloques y la expansión también sea en ese sentido. Sí, yo creo que igualmente la kirchnerización de todos los discursos de la gente de derecha, de los candidatos, se pone bajo la línea de buscar de alguna manera esa cuestión de atraer los votos, pero más allá de eso, sobre la línea en realidad, con lo que tiene que ver con lo que pasó la semana pasada, que ni bien Randazzo se bajó, saltaron todos de la oposición, ¡ay, qué bien Randazzo! Como diciendo, venite para acá que te damos un cargo. A mí me sonó a eso, me sonó a Macri Randazzo para la presidencia desde el PRO. Sí, por ahí le sirvió para alimentar la cuestión moral, que es la única en la que hoy sostienen su cambio, ¿no? Porque el cambio viene más que nada por eso, por unas cuestiones de forma, porque vimos que ya el contenido ya se parece bastante. Sí, de hecho, no solo se parece, sino que está imitado. Asignación, hablan de los temas que instala el gobierno. Ahora, a mí me parece que este viraje de los medios de comunicación respecto del trato a Scioli a partir de la definición de la fórmula y el viraje del trato a Randazzo, a quien no lo veían con tan buenos ojos hasta que se bajó, también nos lleva a una reflexión sobre la base argumental que tenemos nosotros a la hora de discutir las candidaturas, el proyecto y todo, ¿no? El argumento fuerte que se esgrimía para sostener a Randazzo, digo, porque nosotros también hemos abrevado en esa argumentación, es Scioli es el mimado de los medios. Bueno, y ahora que no es más el mimado, que ya todos los argumentos anteriores que teníamos de dudas a Scioli se disuelven. Bueno, evidentemente, a quién le pegan o no le pegan los medios no es argumento suficiente, no alcanza con eso, porque ahora le van a salir a pegar a Scioli porque es la posibilidad concreta de sostener este proyecto. Y mañana le pegarán a otro y pasado a otro y cuidarán y descuidarán, también dependiendo de sus fantasías. La idea de que ellos no cuidan solo a los suyos, sino también a los que quieren convencer, a los que quieren que sean suyos. Hoy les gustaría que Randazzo sea suyo, entonces lo van a cuidar más a él. Y así vamos a seguir. Lo que digo es, hoy, que lo veneran tanto a Randazzo, ¿qué debemos pensar? ¿Que Randazzo es el candidato mimado por los medios o el político mimado por los medios? Tampoco creo que sea así. Tampoco creo que sea argumento suficiente para descalificarlo. Sí me parece interesante debatir, por ejemplo, en los marcos de un dirigente que se reivindica peronista, cuando el principal apotegma del peronismo es primero la patria, después el movimiento y por último los hombres, haber rechazado la posición que la conductora de este proyecto le pedía que ocupe en la gobernación bonaerense, me parece que lesiona su posición identitaria. Lo digo, ojo, somos seres humanos, podemos equivocar, pero me parece que es un error importante por un lado desde esa perspectiva, y por otro lado es la perspectiva de la vocación de poder, ¿no? Yo hace un rato hablábamos también con Hernán afuera del aire, esta idea de que si uno va por la presidencia y no lo dejan, trataré de ir por la gobernación, y si no lo dejan, por una intendencia, y si no, por una concejalía, y si no lo dejan nada, por lo menos va a pelear para que le paguen, que le recarguen la SUBE para volverse a su casa. Pero eso es tener vocación de poder, no decir voy por esto o no voy por nada, ¿no? Sí, igualmente me refería más bien a los candidatos, no a los medios, porque ni bien pasó esto de la bajada de Randazzo, Macri dijo, muy bien, un kirchnerista que es coherente. Yo no recuerdo alguna vez que Cristina haya dicho algo que no hizo o que no iba a hacer y que no cumplió. No, yo sí recuerdo que Gabriela Michetti juró y perjuró que no iba a ser la vicepresidenta de Mauricio Macri. Eso sí lo recuerdo, no se puede olvidar, porque fue hace muy poquito. Sí, yo agregaría, o sea, y respecto también a la cuestión Randazzo, ¿no? Y Cristina, que ahí, o sea, Yo no saldría por ahí sin tantos datos concretos, pero vayamos al dato objetivo, ¿no? Uh-huh. Cristina tenía todo armado para que vaya a la provincia. Por lo menos en los últimos días, ¿no? No hablo ya de... Porque ahora todos analizan que hace dos meses... Con el diario del lunes. ¿No? Pero sí que había consolidado un armado en ese sentido y que Randazzo pateó ese tablero, creo que por decisiones personales. Cuando seguramente Cristina veía, como siempre, lo vio en un prisma de tres caras, ¿no? Vio en Randazzo no solamente la posibilidad de un presidente, sino también de un condicionamiento a Daniel Scioli y también un gobernador de su proyecto, ¿no? Y creo que Florencio Randazzo no podía ignorar ese prisma que veía a Cristina en él. Creo que él se terminó mirando demasiado en el espejo el traje que tenía colgado y yo creo que un cuadro político tiene que apuntar a conservar, digamos, su construcción. Y me da la sensación de que hay un descuido. Por ahí en el tiempo, de acá unos años o meses, por ahí tendremos más información. Pero los datos objetivos indican que él, yo creo que no se podía ignorar eso. Creo que Cristina ha sabido conducir el espacio durante muchos años, ha estado a la vanguardia de ese espacio, ha dejado, digamos, muchas cuestiones individuales desde su lado, en pos del conjunto, y me parece que ahí hubo, a priori, por ahí me atrevo a decir, un error político, ¿no? Porque también, como bien lo decía Santiago y también un poco Ricardo Foster, la situación latinoamericana está virando en Ecuador, en Uruguay, en Chile, en Brasil, en Venezuela y en Argentina. Tenemos que aceptar de alguna manera que la profundización viene hoy con esta confección orgánica de alguna manera, ¿no? Con Zanini, con Scioli y con un congreso muy fuerte de los que conducían o estaban en el Ejecutivo de alguna manera, porque vemos muchos candidatos del Ejecutivo en posiciones legislativas. Y creo que desde ahí tenemos que armar la continuidad para la etapa que viene. Cristina está en todas las listas. Donde la lista que mires, Cristina está en el puesto 1, en el puesto 2, en el puesto 3, puesto 4, puesto 5, dejó uno para Daniel. Puesto 6 está Cristina de vuelta. ¿Es una sola musa o es una serpiente de muchas cabezas? Los buscadores de promesas la tientan con cerveza. Si se va, puede volver el día menos pensado para darle su consuelo al poeta mal hablado. No son mujeres ausentes, no son las espadas del texto y escribir una canción, aunque no haya algún pretexto, y dedicársela al primero que pase caminando, al que se quedó pensando, al que no quiere pensar, al olvido selectivo, a la memoria perdida, a los pedazos de vida que no vamos a perder jamás. No son mujeres ausentes. transmite Radio Rebelde AM 740 desde la Central de Movimientos Populares, Pueyrredón 19, segundo piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espacio publicitario. ¿Sabías que si caminas 30 minutos diarios mejora tu circulación sanguínea? Por eso, camina hacia una vida más saludable. Argentina Camina. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Para tarde es temprano. Un magazine de interés general, entretenimientos, actualidad periodística, lo último sobre los espectáculos más relevantes de la cartelera porteña, actualidad deportiva, nuestra sección de psicología con grandes profesionales que brindarán consejos, opiniones, reflexiones y asesoramiento. Para tarde es temprano. De lunes a viernes de 11 a 13 por AM 740 Radio Rebelde. Para tarde es temprano. En las curvas no tenés que adelantarte nunca. No permitas que la ansiedad te maneje. Respetá las normas de tránsito. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Si no creyera en lo que lucha, ay, qué cosa fuera, qué cosa fuera. Pasos y voces de la patria grande. Con Ruth Resierra y Doria Encalada. Migrantes, derechos humanos, género, entrevistas y temas de actualidad. Pasos y voces de la patria grande. Los martes a las 17 por AM 740 Radio Rebelde. Qué cosa fuera, la masa sin cantera. Fin espacio publicitario. Estás escuchando Rebelde AM 740 desde Buenos Aires, Argentina. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Hace unos años, un día como hoy, 23 de junio, Gardel cantaba su último tango y al otro día fallecía, como bien sabemos, y queríamos festejar la vida y no la muerte. Por eso vamos a hablar de Carlos Gardel con Gustavo Varela, quien es filósofo y profesor en comunicación en la UBA. Buen día, Gustavo. Rocío Alterle te saluda. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo vivís este día luego de tanto tiempo que pasó de esto? Bueno, a mí lo primero que me pasa con Gardel cuando se cumple algún aniversario es, pienso en qué lástima que no lo conocí. Ajá. Porque, viste, nosotros fuimos, o por lo menos yo, contemporáneos de Maradona, de Piazzolla, de Borges, y me hubiese encantado ser de Gardel, un contemporáneo de Gardel. Pero bueno, porque en la garganta de Gardel de alguna manera están todos los tangos. Es un tipo que inventó el modo de decir al tango. Sí. Con una primera grabación que hizo en el año 1917, se llamó Mi Noche Triste. Él venía cantando otras cosas, música campera, digo, lo que se cantaba también en ese momento en Buenos Aires, y Gardel le puso una voz a algo que hasta entonces no la tenía. Había otros tangos que se cantaban, pero Gardel fue el que selló el modo de ser del tango para siempre, digamos, que es el tango con letra, que es el tango que escuchamos, e inclusive aquellos que bailan escuchan ese tango. La figura de Gardel en ese sentido es enorme, y además compone uno de los grandes mitos de la historia argentina y de la historia del tango en particular. Sí. Que necesitan mitos para poder componerse, porque son aquellos espacios donde todo es posible, donde está todo aglutinado en un solo sujeto, que en este caso es Gardel, donde todo el tango se reúne en un mismo punto, que es en sus cuerdas vocales. Entonces, los mitos en ese sentido son muy amables, fundamentalmente para las culturas populares, porque hacen que esas figuras se extiendan rápidamente. Sabemos que Gilda no hace milagros, pero no nos importa. No sabemos, no estamos seguros de eso. No importa, pero digo, no es un problema de la verdad, es un problema de quién uno elige querer o enamorarse. Claro. Y a mí me parece que buena parte del público del tango se ha enamorado de Gardel y transforma ese amor, además, en una cuestión de principios. Aquellos que amamos a Gardel lo queremos, efectivamente, y queremos tenerlo cerca. Digo, a mí me parece que es, a diferencia del tango en general, es nocturno, ¿viste? El tango sí. Es para después de las 7. Sí, después de las 7, cuando baja el sol. Pero Gardel es el único que se puede escuchar tranquilamente por la mañana. Claro. Después es un sábado a la mañana, un domingo a la mañana, o un martes, como hoy, poner un tema de Gardel, y está bien, no se desarmoniza el mundo, digamos, porque eso pase. Ahora, si pones a otra, Julio Sosa, por ahí es mucho más violento. Pero un zorzal puede cantar a la mañana. Un zorzal canta a la mañana y canta también a la noche. Sí, sin duda. Por eso a mí me gustan un poco estas travesías, viste, de no confiar demasiado en las razones y confiar mucho más en las pasiones o la percepción que uno tiene o en esa voz, viste. Cuando uno se mete efectivamente con Gardel, yo no soy dogmático del tango, créanme. Me parece que muchas de las cosas del tango son horribles, que legitiman una cierta perspectiva del modo burgués de vivir, pero en el caso de Gardel es un montón de flores, entonces está bueno que pase. Es mejor la vida con Gardel que sin Gardel, es como mejor la vida con Beethoven que sin Beethoven, es mejor con Beethoven, es mucho más amplia, más refinada, más aérea. Gustavo, Hernán Charbo te habla. Hernán, ¿cómo estás? Muy bien. Te hago una consulta apuntando un poco a esto de los mitos. ¿Qué hay de cierto de que Gardel pasó por la fría cárcel de San Telmo en alguna época? Bueno, era un tipo, sí, estuvo preso Gardel, porque Gardel era un chico pobre de la zona de Abasto. La zona de Abasto, el tren llegaba hasta el Abasto y llevaba comida. Sin general, esos lugares siempre fueron lugares, por un lado, de mucho trabajo, necesarios para las grandes ciudades, y por otro lado, de refugios de sectores marginales, porque son lugares que, al haber tanto trabajo, siempre hay alguna changa o alguna posibilidad, y más cuando son alimenticios, de poder comer. Así que Gardel andaba por ahí con una madre que era planchadora y que vivían ahí por la zona, y en más de una ocasión tuvo problemas con la policía, fundamentalmente porque andaban ahí haciendo correrías, como hacen los pobres, correrías para poder tener lo que tienen otros. En ese sentido, sí. El mundo del siglo XX para la Argentina fue bastante explícito en esas formas, en ver que vos querés también lo que tienen los demás, y donde el derecho a la propiedad de alguna manera está subvertido en nombre de la pobreza. Entonces eso pasaba con Gardel, pero bueno, las leyes no decían eso y entonces lo metían preso, eso pasaba. Pero no fue a Ushuaia, porque algunos dicen que fue Ushuaia, no fue Ushuaia, sí estuvo detenido y lo iba a buscar la madre cuando estaba detenido y lo sacaba. Después Gardel, que es una de las cosas que se lo acusa a Gardel, de que cantaba para los conservadores. Bueno, cantaba donde podía cantar por un lado, y en aquellos que también le podían brindar cierta protección, porque digo, el pobre está expuesto, por más incluso que tenga un recorrido ya en el mundo más burgués, sigue estando expuesto, porque es más pobre, porque tiene otras necesidades, porque viene de un barrio diferente. Entonces, ahí Gardel tenía eso. Uno le puede achacar y criticar muchas cosas a Gardel, muchas, como, no sé, haber cantado el tango Viva la Patria, el nombre dedicado a Uriburu, que es un tango feo y que Gardel lo cantó. Pero también cantó el tango Pan, digamos, que habla de otras cosas, y tuvo una generosidad muy activa con sus amigos y con quienes se le acercaban, que eso también es una cuestión política, ¿viste? Los afectos definen relaciones políticas. Gustavo, cuando pensamos en Gardel, algunos de los que vivimos aquí en la ciudad de Buenos Aires pensamos en la zona del Abasto. Sí. Y me pregunto si vos ves en el Abasto todavía ese mito caminante o no. Me parece que el Abasto cambió mucho con el desastre que hicieron los años 90 no solamente en la arquitectura, sino en la vida común de los argentinos, cambió mucho. Lo que era... Mira, hay una película que se llama Mercado de Abasto, donde trabaja Tita Merello. Sí. Y donde vos ves funcionando el mercado de abasto con esas características que tienen las películas argentinas, pero también los sectores populares de componer relaciones afectivas como una forma de trazar una identidad de clase. Porque esto es lo que hizo el tango, lo que hizo el cine, y eso es lo que se muestra en el cine, ¿no? Y con todas las interferencias que eso tiene. Y el abasto ha perdido, viste, se ha transformado en un centro comercial, en ese anonimato de tamaños enormes que son los shopping, viste, que son lugares así como de parecidos a los aeropuertos, lugares donde no, el único derecho que tenés es el de comprar. Claro. Y viste, y con una excitación enorme por parte de la gente cuando ingresa, y con una decepción también enorme cuando se va a llenar paquetes, porque no hay cosa más tonta que esa. Bueno, pero yo me pongo un poco nervioso con estas cosas porque tenía una belleza y una belleza cultural muy grande. Yo creo que Gardel me parece que se extendió como por otros lados ahora, que alberga a toda esta movida del tango que hay nueva, que es fantástica, que hay un montón de pibes que están metiéndose por ahí y que están tratando de crear cosas nuevas en un mundo que... Yo digo que el mundo del tango de los 30 a los 50 o de los 20 a los 50 ha sido como la Grecia antigua. Viste que aparecieron todos juntos, apareció Platón, apareció Sócrates, Aristóteles, sí, sí. Qué sé yo, viste, los trágicos, Esquilo, Sófocles, los artistas, los poetas, todos juntos en 100 años. Claro, sí. Y a nosotros nos pasó algo parecido, viste, ahí en el tango hay 30 o 40 años que están todos juntos, está Mansi, está Gardel, está Troilo, viste, y está Pugliese, están todos juntos. Claro. Entonces los pibes ahora reman con esa historia, que es una historia muy grande y muy, muy, muy productiva, pero que también ellos quieren traer su propia cosa. Así que me parece que Gardel anda como por ahí, por esos lugares y en los 1000 temas que tiene grabado. Tengo dos preguntas, una por ahí un poco media chicanera, ¿no? Claro. Pero ¿cómo te llevas con Piazzolla? Y otra apunta por ahí a conocer cómo llega Gardel a Hollywood, de alguna manera. Bueno, la de Piazzolla, yo creo que Piazzolla es la figura cultural más importante que ha dado la Argentina. Estoy convencido de eso. A mí me han invitado a diferentes lugares afuera, de universidades y eso, a hablar sobre tango. Y se estudia Piazzolla. Piazzolla se estudia como se estudia Wagner, o como se estudia, qué sé yo, no sé, a Liszt. Así se estudia Piazzolla, es un tipo que ha trascendido enormemente, y cuando vos te metes adentro del mundo Piazzolla es muy difícil después salir. No, con Piazzolla queda subyugado con toda su prepotencia de Tano, sí. Y con un tipo que, digamos, que vuelve, que sí. Le pega un tajo grande al tango. Piazzolla es el tango lo que Nietzsche la filosofía. Sí, yo porque obviamente uno viene de nacido en Buenos Aires, viene de familia tanguera, y esa rivalidad, ¿no? Entre tangueros, sí. Clásicos, entre... Sí, todavía está eso. Sí. Porque se discute un poco, pues imagínate lo que significó la llegada de Piazzolla a la historia del tango. Cuando vos escuchás algunos tangos de Piazzolla hoy, que estamos en el 2015, que tenemos un oído mucho más abierto y mucho más democrático para escuchar después del rock y después de todo lo que fue, son tangos complejos. Imagínate lo que era 1954, 55, sí. ¿No? Entendí un pomo. Ahora, yo siempre me pregunto por qué la experiencia Piazzolla generó el grado de violencia que generó, amenazas de bombas, golpes de puño, sí. de todo había, pero digo, amenazaban e incluso han tenido actos de violencia contra quienes difundían en las radios a Piazzolla en la década del 50. Oh. ¿Y qué pasó para que haya tanta prepotencia? Y bueno, y pasó que Piazzolla, al meterse con el tango, de alguna manera se mete con un entramado identitario fuerte de la Argentina, que es el tango canción, o que está expuesta en el tango a través del tango canción, que tiene 30 o 40 años de vida más o menos, ahí cuando Piazzolla hace lo suyo. Sí. y cuya legitimación es una forma de sensibilidad urbana y local muy fuerte, ¿no? Entonces asociado al argentino. Entonces en la composición de esa experiencia del tango canción, donde las relaciones afectivas de los pobres componen sistemas políticos, yo creo que ahí hubo una conjunción muy fuerte entre el tango a lo largo de la década del 40 y el peronismo. Gardel muere en el 35. La década del 30 es muy importante en la Argentina, en la historia política argentina es enormemente importante, porque es el pasaje de un sistema a otro, digamos, pasamos del tren al auto. Claro. Abandonamos los trenes, que eran ingleses, y construimos carreteras, que es norteamericana. Es decir, hay un cambio en la hegemonía política. Ese cambio en la hegemonía política supone para los norteamericanos una inserción fuertemente cultural. Digo, porque esto era una actividad. En esa época llegan las agencias de publicidad norteamericanas, llegan el cine norteamericano, llegan las empresas de cine norteamericano, etc. Y entonces, digo, todo eso, ahí está el tango canción produciéndose fuertemente, y hay una modificación en el sistema productivo de la Argentina. Se acaba... ¿Estoy muy largo? No, está interesante. Sí, siga, bueno, siga, se siga. Acaba el mundo liberal de los 80, 1880, 1930. Entonces el sistema agroexportador empieza a caerse y empieza a aparecer un sistema industrial proto en principio, así como más tratando de instalarse, y que después se despliega a lo largo de toda la década del 30. De ahí vienen los sectores industriales que se posicionan en el sur de la ciudad, Lanús, Quilmes, etcétera, de donde después va a venir el aluvión zoológico que va a ocupar la Plaza de Mayo. Sí, entonces, sí. Digo, todo eso, el tango va acompañando todo ese proceso. Y hay una modificación de la población. Entonces, cuando llega el tango, cuando llega el peronismo, el tango se inserta en ese mundo. Sería un poco largo explicarlo, pero son parecidos uno y otro, porque hay un fluido afectivo, hay determinados ideales que aparecen. Entonces, cuando el peronismo cae, de alguna manera cae todo junto. Cae el tango, cae una forma de hacer cine. Digo, el cine de autor viene en la Argentina después del 55. 56, 57, no importa la fecha justa. Sí, sí. Y el tango se modifica, y se modifica la comedia musical, y se modifica la poesía, y se modifica todo. Es decir, aparece un plano de experimentación muy grande. Ese plano de experimentación se pone de manifiesto en Piazzolla, pero también en los grupos de estudio, en Oscar Mazzotta, en el DITELA, en la aparición del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que son todos ámbitos de investigación. Entonces Piazzolla aparece ahí. Entonces todo eso que aparecía, no digo que Piazzolla fuera antiperonista, porque no ese es el tema, sino que Piazzolla muestra una experiencia de la Argentina que está acabada, o que por lo pronto que terminó. Sí. Y entonces por eso la violencia, por eso todo lo que ocurre. Sin embargo, y a pesar de eso, digamos, Piazzolla es de una exquisitez musical enorme y de un atrevimiento para poder componer que era inesperado en esa época, pero realmente inesperado. Es cierto que hay ciertos antecedentes, pero nada es como eso que se Piazzolla. Con la violencia y la prepotencia que decía, porque él dice el tango no hay ni que cantarlo ni que bailarlo, es decir, ninguna de las dos formas comunitarias que tuvo el tango, sino que hay que escucharlo, y cuando uno escucha, escucha de a uno, no claro. Con otro. Hay otro al lado, pero vos no podés hablar con el otro, tenés que sentarte a escuchar. Entonces es un mundo más individual, más la apertura, digamos, a lo que después va a ser el neoliberalismo más tarde, pero no porque Piazzolla sea esa música, ¿no?, sino porque forma parte de ese entramado. Claro. Entonces ahí hay otro asunto, ¿no? Claro, estamos hablando con Gustavo Varela sobre Carlos Gardel, porque un día como hoy, hace muchísimos años, cantaba su último tango. Y te quería preguntar, Gustavo, vos sos músico, ¿verdad? Sí. ¿Tenés ganas de cantarnos algo? Sí. No. ¿Cómo que no? No, yo les agradezco, pero me da vergüenza. Digamos, a dar aire, che. No, yo toco la guitarra, toqué la guitarra en realidad, pero después, cuando fui estudiando filosofía, eso se me fue corriendo la cosa. Yo digo, de Gardel ahí está la obra completa de Gardel, está toda junta. Salió en unos CD hace unos años, que lo sacaron unos españoles, de Editorial Altaya. Y después todo eso está, digamos, en MP3. O sea, te vas al Parque Rivadavia y te compras el MP3 Gardel y están todos los temas. Y yo recomiendo que se escuchen. Hay cosas que no, que son feas, qué sé yo, como... Porque Gardel grababa todo lo que encontraba. Es decir,

siempre, y le mandamos un saludo a los del sur que siempre nos odian por decir que tenemos frío por 3 grados, míseros. Pero bueno, pero eso, lo que mata es la humedad acá. Lo que mata es la humedad, así es. Sobre todo para la gente de Rulos. Usted porque no tiene mucho pelo, pero yo sufro. Gracias, gracias por lo que me toca. No tengo esos problemas, señor. Claro, se lo cortó, no estoy diciendo que se está quedando pelado, pero por favor, ¿se siente ofendido por cualquier cosa? ¿Usted sabe una cosa? Yo le voy a comentar una cosa, a ver si esto le gusta. La gente, los hombres en realidad, que están desprovistos de pelo, como diría mi padre, o sea, pelados, tienen algo especial. Atrae, ojo. Igualmente a usted no le estaría importando porque usted ya está con alguien, pero bueno. Me falta bastante igual para la pérdida total del cabello. Igualmente no, le haremos fe. Igualmente atraigo, ¿no? Claro, y sí, funciona igual la cosa. Y bueno, si tiene al lado una mujer tan hermosa y tan inteligente como la señora Natalia, editora de nuestra revista, supongo que atrae bastante. Le mando un beso grande. Ayer me hizo el aguante, pero el dentista tenía un cagazo, pero impresionante. Preferiría recuperar las Malvinas solo con un Tramontina. Tenemos mensajes, ¿verdad? Tenemos mensajes acá en el Twitter desde tempranito. Mira, Juan Carlos, que es @juancinguita, nos escribía: buen día, chicos, coincido con el comentario sobre Crónica, muy peculiares sus títulos, sin preposiciones. Juan de Flores, abrazo. Esto, claro, pues decíamos que Crónica siempre firme junto al pueblo, el medio nacional. Antonio Sbaglia escribió mucho, nos pone a Marti al mejor ejemplo, así como el colectivo lo maneja uno, pero avanza porque empujamos todos. Nuestro proyecto es igual, más allá de quién esté al volante, este proyecto va a avanzar porque todos se empujamos, y en este caso el chofer será Scioli. Sí, ojalá que venga con cambio automático la caja, porque si no estamos jodidos si el chofer es Scioli, eso agrego yo. Los muchachos del Carlín nos pone eso, me preocupa de maneje Scioli, contestaban. Ignacio Sánchez, que es @telenovidente, nos pone a revista Martia: pasen la de Bergoglio, por favor. Bueno, quedará para el mañana o pasado, ¿no? Seguramente. Sí, nuestro enviado lamentablemente todavía no se puso nuevamente en contacto con nosotros, creemos que está como medio refugiado. Sí, o nos está cagando. Nosotros le dimos un billetín chico, lo que pudimos juntar entre todo, una vaquita para la tarjeta telefónica, pero no se está comunicando. En cuanto se comunique, lo tendremos al aire. Tengo yo otro, si te parece, Leo. Diga. Buen día, Rocío. Es la primera vez que un medio oligopólico le pega al candidato a vicepresidente del proyecto y no al presidente. Qué raro, muy bueno el colectivo. Jonathan de Seiza se refiere obviamente a Zanini. Igualmente ahora ya le están pegando a Scioli también. Así que encuentran la manera. Otro buen día a Mártires: si Randazzo no tomó la opción que le dieron de ir a la provincia de Buenos Aires, imagínense si se iba a alinear siendo presidente. Lo plantea medio en pregunta. Mostró la hilacha antes de tiempo, dice Axel de San Isidro. Bueno, acá Lambaré Paragua, que es @lambarep, nos pone: Scioli no es santo de mi devoción por su política de seguridad, por el cierre de jardines maternales, por falta de presupuesto. Scioli no me gusta porque corrió a Arslanian y le dio todo el poder a la bonaerense, que es parte del problema de la inseguridad. Gracias, Lambaré Paragua, por comunicarte. Romualdo Moros, como siempre, ya escuchamos el top que nos corre. Romualdo Moros, como siempre, nos escribe también, le agradecemos. Dice: para garantizar coherencia, Michetti dijo no vice de Macri, pero si el partido PRO lo indica, lo hace. No así Randazzo. También nos escriben: si estamos todos juntos no chocamos, si le quitamos apoyo ganan los otros, hay que seguir unidos y con fe. Y yo agregaría con fe, con esperanza, con optimismo, con garra, con mucho deporte para sacar a los chicos de la droga. Y se nos va terminando el programa. Sí, quedarán los demás mensajes porque hay más para el día de mañana, o para que si quieren volver a escribirnos, estaremos allí todo el día en @revistamartia en Twitter y @martiarevista en Facebook para comunicarnos el resto del día. Se terminó el programa. Gracias, Santiago Moradián. Muchas gracias a usted, Rocío. Gracias, Hernán Cherbo. Nos reencontramos muchas el martes. Gracias. Hasta luego. Pablo dice en la producción. Aunque usted no lo crea. Y junto a toda la gente de Revista Amarte, a Manos Mágicas Mavi en la operación, mi nombre es Rocío Alterley y mañana nos encontramos acá con otro programa más de No Nos Queda Otra a las 9. Chau.